¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿La será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de La Retaguardia. Y la verdad es que... Bueno, la semana pasada nos tomó con un laburo especial desde Villa María y eso hizo que, por ejemplo, algunos temas que hubieran sido habitualmente tratados en el momento y con mucho tiempo de nuestra parte, como el asesinato de Luis Pato Condorí allí en Humahuaca, en Jujuy, en una disputa por tierras, no pudimos darle el tiempo necesario, así que en el programa de hoy eso va a estar comprendido, como así también vamos a estar charlando, le comento sobre todo a la gente que nos escucha en otras provincias, que se habrán enterado seguramente porque los medios de alcance nacional se encargan de que los temas de Buenos Aires sean temas de todo el país, aunque no debiera ser así. Nosotros intentamos, cuando tomamos temas locales, porque este programa, claro, está hecho desde Buenos Aires, que tengan algún interés para la gente que nos escucha en otras provincias, porque hacemos el programa para todos quienes nos escuchan. No hacemos un programa, digamos, local, que se no un programa de Buenos Aires que se escuche en el resto del país, sino un programa que se pueda escuchar donde quiera que estés, pero que a la vez, obviamente, nosotros estamos acá y tenemos algunas cosas para contar de Buenos Aires. Y ahora mismo hay una disputa, en el momento en el que estamos saliendo al aire en vivo, se está tratando en el Senado de la Nación lo que seguramente será la aprobación del proyecto de Diana Conti para que el gobierno nacional, a través del Banco Nación, se quede con el dinero de los depósitos bancarios, que fallido, ¿no? Fallido 2001, de los depósitos judiciales que en general... son depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es, digamos, transferir mucho dinero de un sitio que, digamos, supuestamente es autónomo, como la Capital Federal, a la esfera de la Nación, ¿no? Pero además te vas a enterar cuando charlemos con Solano, con Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, de que algunas cosas que... Ciudad le critica a Nación, las hace también, ¿sí? Y es interesante saber quién es quién en este juego en el que la disputa es claramente por guita entre dos gobiernos. Y sobre el final del programa vamos a estar seguramente charlando con Marcela Pacheco. Ya, digamos, entre toda la gente que la habrán visto y escuchado durante todo este tiempo a Marcela apareciendo en los medios, en los mismos medios que antes no le daban bola y que ahora, porque está en huelga de hambre, dando una disputa fuertemente política en los medios, más que buscando laburo. Esos mismos medios que no le daban bola ahora son los que le dan lugar. Nosotros en ese sentido podemos decir que